Quiero verte en mi cama para jugar y a la semana levantarnos de mañana y salir a la ventana. No te vayas de mi lado, me pegaré un cabezazo. Tu sudor es que alimenta mucho más que un buen bocado. Hoy el cielo está nublado, las calles están vacías. Bajaré al supermercado a pillar cervezas frías. Al volver no me esperaba, hay sorpresa en el portal. Vaya cuernos que me pones, no lo quiero ni pensar. Las mujeres no son buenas, van en contra de la salud. De la salud. A ver cuándo las dejo y me pongo a hacer sur. Hacer sur. Las mujeres no son buenas, eso ya lo sabes tú. Lo sabes tú. Permíteme en tus tetas, me motiva churu churu churu. Con lo bonito que sería poder confiar en ti, saber que tu belleza era solo para mí. Tenía una sorpresa reservada para salir. Drogas y luces rojas, yo de eso me quiero morir. Me tumbo en el suelo, escribo una canción. Miro las musarañas que me adornan el sillón. Me tumbo en el suelo, escribo otra canción. No veo musarañas que me adornen el sillón. Las mujeres no son buenas, van en contra de la salud. De la salud. A ver cuándo las dejo y me pongo a hacer sur. Hacer sur. Las mujeres no son buenas, eso ya lo sabes tú. Lo sabes tú. Permíteme en tus tetas, me motiva churu churu churu. Quiero hacer su agua, tu agua.